List 9. Estas listas son tan aburridas que me deprimo. These lists are so boring that I get depressed. Son listas tan aburridas que me deprimo. They are such boring lists that I get depressed. La película fue tan mala que me fui. The film was so bad that I left. Fue una película tan mala que me fui. It was such a bad film that I left. El coche era tan caro que no lo compré. The car was so expensive that I didn't buy it. Era un coche tan caro que no lo compré. It was such an expensive car that I didn't buy it. Nunca he visto a una persona tan testaruda. I've never seen such a stubborn man. Nunca he tomado una paella tan buena. I've never had such a good paella. Gano dinero para que tú lo puedas gastar. I earn money so that you can spend it. He venido para que me puedas ayudar. I've come so that you can help me. Estoy aprendiendo inglés para que pueda mejorar mi posición. I'm learning English so that I can improve my position. Lo hacemos para que ellos no se quejen. We do it so that they don't complain. Trabajo como profesor. I work as a teacher. Trabajo como un esclavo. I work like a slave. Estoy aquí como representante de Pedro. I'm here as Peter's representative. Estoy aquí como una especie de asesor. I'm here like a kind of advisor. Os hablo como miembro del comité asesor. I'm speaking to you as a member of the advisory committee. Él habla como un niño. He talks like a child. Él habla como si supiera lo que pasó. He talks as if he knew what happened. Él habla como yo. He talks like me. Están como nosotros. They are like us. Son tan altos como nosotros. They are as tall as we are. Conforme avanzas, te darás cuenta de que es fácil. As you advance, you will realize that it's easy. A medida que te hagas mayor, tendrás que conformarte a más reglas. As you get older, you will have to conform to more rules. Es como si estuviéramos sin gravedad. It's as if we were without gravity.